en Guatemala. Peritos médicos ratificaron la supuesta demencia del exdictador guatemalteco Efraín Ríos Montt, una medida que podría evitarle un segundo juicio por genocidio. Desde el Centro de Acción Legal en Derechos Humanos, CALDH, aseguran que hay evidencias para sospechar que la demencia de Ríos Montt es inducida precisamente para escapar a este proceso judicial. Carolina Rivas con la información. Saludos amigos y amigas de Voces Nuestras desde Guatemala, la información. Peritos ratifican demencia de José Efraín Ríos Montt. Juicio por genocidio podría suspenderse. El paciente no puede captar todo lo que sucede en un entorno como este. Fue una de las conclusiones presentadas por el doctor Walter Rince del Hospital de Salud Mental Carlos Federico Mora sobre el estado de salud de José Efraín Ríos Montt. El exmilitar acusado de genocidio y delitos de lesa humanidad padece demencia vascular mixta cortical y subcortical, un daño cerebral que no le permite recordar algunos aspectos y que lo deteriora cada día más. En este caso particular, el paciente presenta un cuadro de agresión. Eso quiere decir que tiene alteraciones significativas en la memoria. Jorge de la Peña Martínez, médico propuesto por el Centro de Acción Legal en Derechos Humanos, informó que a José Efraín Ríos Montt se le extendió un medicamento que lo mantenía sedado producto de un mal diagnóstico. Se trata de la olanzapina, un antiséptico atípico aprobado por la FDA para el tratamiento de la esquizofrenia o algún otro trastorno de agresividad patológica, enfermedades que no padece José Efraín Ríos Montt y que abrieron las sospechas acerca de una demencia inducida. A pesar de las declaraciones de los expertos, los jueces no pudieron determinar si el juicio podría suspenderse. Se reprogramó una audiencia para el próximo martes 25 de agosto, en donde finalmente se conocerá la resolución del tribunal que decidirá si José Efraín Ríos Montt enfrentará nuevamente un juicio por los delitos de genocidio. En el año 2013, el ex militar fue condenado a 80 años de prisión por los delitos de genocidio y lesa humanidad, sentencia que fue revocada luego por la Corte de Constitucionalidad y por lo cual ahora se espera la apertura de un nuevo juicio. Esta es la información desde Guatemala, reportó Carolina Rivas.